Lo primero que se nos plantea cuando queremos introducirnos en la figura y en la obra de Santo Tomás, la primera pregunta que viene a nuestra mente es: ¿por qué Santo Tomás hoy? Y la respuesta a este interrogante, espero que, no digo que la encuentren por completo, esperemos que al final de la jornada de hoy puedan encontrar algún atisbo a esta respuesta, a esta pregunta: ¿por qué Santo Tomás hoy? Y podemos adelantar diciendo que Santo Tomás de Aquino es el doctor odierno, es el doctor del día de hoy. Así lo llamó, en una feliz expresión acuñada por él, el queridísimo padre Abelardo Lobato, que fue uno de los grandes tomistas del siglo XX, recientemente falleció este año. Él es, entre otras cosas, el fundador de la CITA, de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino. Y el padre Lobato acuñó esta expresión, se refiere a Santo Tomás como el doctor odierno. ¿Y cuál es la razón de esta odiernidad, digamos así, de Santo Tomás? Son varias razones. En primer lugar, Santo Tomás vivió en una época de profundos cambios. Vivió en un mundo en crisis, un mundo signado por grandes desafíos y por no pocas turbulencias. Y a él le tocó encontrar las respuestas a esos grandes desafíos, y las encontró, las halló, encontró las respuestas adecuadas a los desafíos de su tiempo. Nosotros también, en cierto modo, vivimos una época convulsa, vivimos una época turbulenta, una época de crisis, de grandes desafíos, sin duda muy distinta de aquella que vivió Tomás. Pero muchas de las respuestas que Santo Tomás encontró apropiadas y adecuadas para los desafíos de su época, hoy tienen plena vigencia para nuestros propios desafíos y para nuestros propios problemas. Y algo de eso vamos a intentar mostrar en esta charla de hoy: la vigencia de la doctrina de Santo Tomás de frente a los desafíos de la época actual. Pero hay otra razón. No solamente la doctrina de Santo Tomás sigue vigente en sus principios y en sus fundamentos, y resulta una preciosa herramienta para nosotros hoy por afrontar, como decíamos, nuestros desafíos. No solamente su doctrina guarda esa vigencia y esa perennidad, hay algo también que guarda vigencia y tiene hoy valor en el mundo actual, y es el espíritu. No solamente la enseñanza, sino el espíritu que él supo infundir a esa empresa intelectual que animó todos sus desvelos de pensador cristiano. ¿Y cómo podríamos definir ese espíritu que caracterizó a Santo Tomás? En primer lugar, debemos decir que ese espíritu del tomismo consiste en ver y pensar todas las cosas desde la fe. Tomás fue sobre todo un doctor cristiano que reflexionó y obró y pensó a la luz de la fe. La fuente de la que emanó toda su doctrina no fue otra que la Sagrada Escritura, esto es, la práctica constante de la lección divina, hábito este que había adquirido en su temprana formación benedictina, forjada durante su infancia y adolescencia, que, como todos ustedes saben, pasó a las sombras del monasterio de Monte Cassino. Y allí Santo Tomás no solamente adquiere una formación benedictina, diríamos que plasma en esos años iniciales de su vida una verdadera matriz, una matriz benedictina, que permaneció a lo largo de toda su vida y que se proyecta en toda su obra, y que tiene esta característica, la lección divina, es decir, la escucha atenta de la palabra de Dios. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Ese oído dócil, inclinado a la palabra de Dios, es, digamos así, la esencia misma del espíritu benedictino. Y eso lo mantuvo siempre Santo Tomás. La fuente principal, principalísima, la más citada, pero por lejos, la más citada, la más omnipresente a lo largo de todo el vasto y oceánico corpus tomista, es siempre la Sagrada Escritura. Y algo de eso, algunas cositas de eso, vamos a tratar de ver hoy en algunos textos que hemos traído para leer y para meditar. Y junto a esta adhesión a la fe, a esta fe que es luz, que iluminaba e inspiraba toda su enseñanza, hay por otro lado en Santo Tomás otro rasgo que caracteriza a ese espíritu, que es una profunda confianza y un inmenso aprecio por la razón humana. Santo Tomás es consciente de la debilidad de nuestra razón, pero también es consciente de la enorme dignidad de la razón humana. La razón, aunque débil, sin embargo, es, aunque parezca paradójico, a pesar de su debilidad frente a las cosas de Dios, ella es poderosa, y es mucho más poderosa cuando se une a la fe. Pertenece a Santo Tomás una expresión muy linda que me gusta siempre repetir y que figura en el comentario que dedica a la Ética de Aristóteles en el libro décimo. Dice: el sabio ama y honra el intelecto, que es lo máximamente amado por Dios entre las cosas humanas. Oído atento a la palabra de Dios, una acción iluminada por la fe y un amor y una confianza en la razón humana. Estas dos cosas constituyen el espíritu, las notas centrales del espíritu tomista. Y eso es lo que tiene una vigencia extraordinaria, y eso es lo que le otorga al sistema de Santo Tomás una perennidad. Por su doctrina y por su espíritu, por lo tanto, Santo Tomás es el modelo de todo auténtico pensador cristiano. Por eso hoy, en el siglo XXI, seguimos empeñados en el estudio de su obra. Y estamos convencidos de que frente a los problemas que tenemos que resolver hoy, sea en el plano del conocimiento científico, sea en el plano de la acción apostólica o en el plano del testimonio cristiano en la sociedad, Santo Tomás sigue siendo indiscutiblemente el maestro perenne. Por esta razón, volvemos a proponerlo una vez más y en consonancia con el sentir de la Iglesia, a la consideración de los estudiosos de nuestro tiempo. De la vida y de la obra de Santo Tomás, ¿qué diremos? Muchas cosas ustedes ya la conocen, y por otro lado la pueden leer en cualquiera de los excelentes manuales, textos que existen al respecto. Pero vamos a demorar nuestro análisis en algunos momentos centrales, que consideramos centrales, de la vida de Santo Tomás. El primer momento ya lo hemos aludido de alguna manera, y es esa formación benedictina. La familia de Tomás, como todos saben, lo había destinado a ser el abad de Monte Cassinos, que era en ese momento, en el contexto de aquella sociedad, era no solamente un importante honor eclesiástico y religioso, sino que tenía también una fuerte connotación temporal. Un abad benedictino tenía además una importancia temporal. Era un puesto importante, un puesto expectable desde el punto de vista de las legítimas aspiraciones temporales de una familia cristiana de esa época. Por eso que es enviado por sus padres a esa abadía de Monte Cassino desde muy pequeño, y ahí permanece hasta los 14, 15 años. Y ahí ya comienza a vislumbrarse la rica personalidad y la firme personalidad de Santo Tomás. Dicen los biógrafos de él, sobre todo Guillermo de Tocco, que es el biógrafo más importante. Ustedes saben que la fuente de la biografía de Santo Tomás es básicamente la vida de él, escrita por Guillermo de Tocco, y las actas del proceso de canonización en Nápoles. Y Tocco nos dice que desde chiquito, ya de los primeros años, vivía siempre con una pregunta: ¿Quis es Deus? ¿Quién es Dios? Es una pregunta recurrente en el joven Tomás. ¿Quién es Dios? Ahí, en esa estancia en la abadía benedictina, Santo Tomás recibe pues la primera instrucción, las primeras letras, y recibe esa formación a la que aludíamos al principio, esa formación benedictina, que lo va a acompañar toda la vida. Y lo curioso es que hay un documento de esta época, que tal vez no es muy conocido, que es que el abad de la abadía de Monte Cassino, cuando al llegar a los 14, 15 años, Santo Tomás va a la Universidad de Nápoles a estudiar, lo remite a Santo Tomás con una nota dirigida a las autoridades de la Universidad de Nápoles, diciendo: le enviamos ahí a nuestro monje, Tomás. Tomás era monje, Tomás tenía estado monástico. Y este es un dato importante, muy importante. Esa espiritualidad benedictina, repito, tiene una presencia muy firme y constante en toda la obra y la vida de Santo Tomás. Pero al terminar este periodo inicial de sus estudios, y hasta el año 1259 abandona la abadía y se va, 1239, perdón, abandona la abadía y se va a Nápoles, ahí sucede realmente un cambio providencial en la vida de Santo Tomás. Segundo punto que quería yo, sobre el cual quería hacer alguna reflexión. Ahí Santo Tomás se encuentra con la orden dominicana, una orden en ese entonces relativamente nueva. Había sido fundada apenas unos años antes por Santo Domingo de Guzmán, como ustedes saben. Y claro, para una familia como la de Aquino, que había destinado a su hijo a ser el abad de Monte Cassino, que de pronto este hijo, contrariando absoluta y totalmente las expectativas paternas, se decide a formar parte de la orden mendicante, era cuanto menos un gran shock, digamos así, para esa familia, ¿no? Y esto explica la fuerte oposición de la familia de Santo Tomás a que él ingrese en la orden dominicana, sobre todo de la madre, que era la que parece que era la que llevaba las riendas de la casa, era doña Teobalda, era una mujer de carácter, ¿no? Muy difícil. Desde luego que algunas cosas de la oposición de la familia se han exagerado, se han novelado. Eso de que la madre lo secuestró, todo eso parece que no es cierto, que eso ha sido después añadido un poco más por la piedad de los biógrafos que por la rigurosidad histórica. Pero el hecho es que hubo una oposición familiar y Tomás tuvo que enfrentarse a esa oposición familiar. Y la enfrentó con mansedumbre, la enfrentó con la oración, con la mansedumbre, y finalmente logró vencer esa resistencia familiar y pudo entonces cumplir con su vocación, que es la de ser no aquel poderoso y respetable abad de Montecassino, sino el más humilde de los frailes dominicanos. Ahí es como que hay, digamos, un cambio providencial en la vida de Santo Tomás. Ese joven, hijo menor de una familia distinguida, poderosa, una familia noble, poderosa en aquella Europa, destinado a un respetable puesto en la vida, termina finalmente, por la gracia de Dios, como humilde fraile mendicante, asumiendo la pobreza. Y aquí la pobreza, este es otro hecho sobre el cual quería reflexionar, la pobreza de Santo Tomás no es un fin en sí mismo. En eso hay una diferencia importante entre la escuela franciscana y la escuela dominicana respecto de la pobreza. Para la escuela franciscana la pobreza es, casi diríamos, un fin. Para los dominicos no. La pobreza es solo una condición para la sabiduría. La espiritualidad dominicana entiende que el ejercicio de la sabiduría requiere, entre otras cosas, de un desprendimiento de los bienes materiales. Pero no hay una exaltación de la pobreza por la pobreza misma. Hay un buscar la pobreza como condición para la sabiduría, como algo que promueve o facilita el ejercicio de la sabiduría. Y acá donde se produce precisamente ese cambio providencial. Santo Tomás asume el estado de vida mendicante de la orden dominicana, que es el estado que le va a permitir a él providencialmente desarrollar toda su obra intelectual. Otro hito importante en la vida de Santo Tomás es cuando se encuentra con San Alberto Magno, que era la gran figura intelectual de la época, se hace su discípulo, lo supera, el propio Alberto Magno se ve un día obligado a decir que ya no puede enseñarle nada, que ya Tomás lo ha superado. Se lo lleva consigo a Colonia. En Colonia, según parece, se ordena sacerdote. Y ahí comienza entonces un periodo singularmente importante en la vida de Santo Tomás, que es su paso, su primer paso como docente, porque ya había estado antes como estudiante, en la Universidad de París. Si en el año 1252 se abre en París un puesto, digamos así, para el bachiller sentenciario. ¿Qué era el bachiller sentenciario? El bachiller sentenciario era un teólogo joven, generalmente, aunque tenía los reglamentos y los estatutos universitarios exigían una edad que Santo Tomás no tenía todavía, pero era un teólogo joven, que como su nombre indica, tenía por misión comentar el texto oficial de las universidades medievales, que era el texto de las sentencias de Pedro Lombardo. Como todos saben, Pedro Lombardo, un teólogo, una figura del siglo XII, que había llegado a ser por muy poco tiempo, apenas un año, obispo de París, escribió varias obras, pero la más importante, la que ha perdurado, es el famoso libro de las sentencias, que era el texto obligado de estudio en las universidades medievales. todas las universidades medievales había un bachiller sentenciario, es decir, un teólogo que comentaba, leía y comentaba la sentencia. A pesar de que Santo Tomás no tenía todavía la edad reglamentaria, sin embargo, por indicación de Alberto Magno, es aceptado en la Universidad de París con el cargo de bachiller sentenciario. Y en la Universidad de París, a la que Santo Tomás acude como bachiller sentenciario, estaba muy lejos de ser una universidad apacible, tranquila, donde la vida académica se desarrollaba de una manera bucólica o armónica. No, de ninguna manera. Era una universidad que estaba conmovida por grandes turbulencias, grandes disputas, disputas de poder, disputas doctrinales. Para que tengan una idea, en la Universidad de París hubo una huelga que duró 7 años. 7 años. Por eso cuando uno ve algunas cosas de nuestra universidad, como la UBA, por ejemplo, no se asusta demasiado. En el siglo XIII pasaban cosas parecidas. Había una guerra ahí entre los seglares y los mendicantes. Y Santo Tomás no va a permanecer para nada ajeno a esta turbulencia y esta disputa. No, va a tomar parte activa. Va a tomar parte activa. Y aquí aparece un rasgo de la persona de Santo Tomás poco o casi nada conocido. Claro, uno lee los textos de Santo Tomás, siempre aparece esa prosa tan medida, tan lógica, esa articulación admirable de silogismo tras silogismo. En realidad, los textos de Tomás son polisilogismos, ¿no? Entonces uno dice, bueno, el hombre que está detrás de esto es un hombre frío, casi diríamos un racionalista, y no. Lo que había detrás de ese hombre, de los grandes silogismos, lo que había detrás era un alma profundamente apasionada. Tanto que Santo Tomás en esta época va a tomar parte muy importante en las disputas de esa universidad, sobre todo en la defensa apasionada de la vida mendicante. Pero junto a este rasgo de su personalidad poco conocido, de un Santo Tomás combativo, colérico, no digo colérico, pero apasionado, vehemente, que esto lo conocemos por los testimonios de los biógrafos, sobre todo de Guillermo de Toco, y por algún texto que por ahí se desliza, por ejemplo, no en este periodo, pero cuando más tarde vuelve por segunda vez a París, ahí se enfrenta con los averroístas latinos. Y entonces escribe una obra que se llama Divinitate Intellectus, acerca de la unidad del intelecto, donde disputa con los averroístas. Y en esa obra, por ejemplo, el último párrafo de alguna manera traduce el genio de Santo Tomás, porque dirigiéndose a los maestros averroístas que, abusándose un poco de la poca formación o de la ignorancia de los estudiantes más jóvenes, difundían sus doctrinas erróneas, heréticas, sobre el intelecto agente. Y Santo Tomás le dice, y a estos señores, yo les digo, que no anden por los rincones escandalizando a los pequeños, que no saben cómo responder a sus argumentos. Vengan a hablar conmigo, que yo sí voy a saber responderles. De manera que ahí hay como, es uno de los muy pocos textos donde Santo Tomás se da una licencia, digamos así, para expresar su genio napolitano. Otro rasgo interesante de esta época de la Universidad de París es también algo que señala Toco con mucha precisión y con no menos entusiasmo, y es la novedad. Santo Tomás renueva el estudio de la teología, realmente produce una verdadera revolución. El comentario de la sentencia de Pedro Lombardo, y algo de eso vamos a ver en la segunda hora, se sale totalmente por fuera de los moldes de lo que eran los comentarios de la sentencia de aquella época. Los comentarios, por empezar, el libro de Pedro Lombardo, Las Sentencias, que es un conjunto, como su nombre dice, una recopilación de sentencias de los padres, era un libro netamente agustiniano. Incluso la distribución de los temas está prácticamente calcado de la religión cristiana de San Agustín. En ese libro, que era un poco el santuario del agustinismo, Santo Tomás introduce el método de Aristóteles. Mayor novedad, mayor renovación no se podía pedir. Sin embargo, y esto es otro punto que hay que destacar, Santo Tomás renueva la teología, renueva la enseñanza de la teología de su tiempo, es un gran innovador, pero con una fidelidad a la tradición. Porque Santo Tomás mantuvo siempre una fidelidad inquebrantable a la tradición patrística. Y esto de un renovador, de un innovador, que al mismo tiempo permanece fiel a la tradición, es un rasgo que hoy nos dice mucho a nosotros. Mucho. Cuando hoy ha tenido nada menos que la máxima autoridad de la Iglesia, ha tenido que salir a aclarar que toda innovación debe hacerse a la luz de la tradición, frente a ciertas hermenéuticas de la ruptura que tanto daño han hecho y hacen a la fe. Entonces, contemplar esta figura de un Santo Tomás profundamente renovador e innovador, pero de una absoluta fidelidad a la tradición, es realmente un rasgo de su personalidad que hoy conviene destacar. Bueno, después viene en ese magisterio parisino, Santo Tomás, después de comentar las sentencias durante 3 años, pasa a ser magíster in sacra pagina. Para que se entienda un poco en términos actuales cuál era el significado de este ascenso, diríamos que un bachiller sentenciario era como un licenciado en teología. En cambio, el magíster era como un doctor en teología. Y el magíster ya tenía otra actividad. La actividad del magíster se reducía en 3 infinitivos latinos, que era lege, disputare, predicare. Y aquí viene también otro punto rico para la reflexión. ¿Qué significaba leer? Leer era leer la escritura. ¿Y qué significaba disputar? Disputar significaba investigar. La disputatio, que fue el gran método de la universidad medieval, y sobre el cual no voy a detenerme porque todos ustedes la conocen, lo que es una disputatio medieval, era realmente un trabajo de investigación. Por eso todas las cuestiones disputadas siempre empiezan, quaeritur, se investiga, se indaga. Era una verdadera investigación científica, rigurosa. Pero esa investigación científica, esa investigación rigurosamente científica, nacía de la lectura, nacía de la lección. ¿Y después en qué se proyectaba? En la predicación. Entonces estos 3 infinitivos latinos significan una magnífica articulación de la lectura de la Sagrada Escritura, de la investigación científica seria y rigurosa, y después la predicación. Para pasar de bachiller sentenciario a magíster in sacra pagina, los reglamentos de la universidad de aquella época exigían que el candidato tenía que dar una lección, que se llamó la lección inaugural. Y aquí viene un dato interesante sobre el cual me gustaría demorarme un poquito. Cuando Santo Tomás, después de haber cumplido con su cometido de comentador de las sentencias, tiene que pasar a Magister y Sacra Pagina, tiene que dar, como dije recién, cumpliendo con los estatutos de la universidad, una clase inaugural. Y esa clase inaugural se ha conservado. Gracias a Dios, se ha conservado. Es un texto breve pero precioso, que se conoce en la jerga tomista, digamos, habitual, como el Rigas Montes, o Breve Principium. Ese Breve Principium, o Rigas Montes, es un texto admirable, porque ahí Santo Tomás es como que se presenta a sí mismo, pero al mismo tiempo describe su vocación y su misión. Vamos a detenernos unos minutos en el análisis de este texto. Este texto comienza con un epígrafe que está sacado de un salmo, Salmo 103, que dice: desde las alturas riegas los montes y la tierra se sacia de sus frutos. Por eso lo de Rigas Montes, que son las primeras palabras latinas del versículo. Todo el discurso de Santo Tomás no es más que una glosa de este texto bíblico. Por eso lo que decíamos antes, cómo la doctrina de Santo Tomás tiene siempre su inicio en la Sagrada Escritura. El texto, que es un texto breve pero muy medular, es un ejercicio de lección divina, nada más que de ese versículo, el Salmo. Y entonces, comenzando con una cita de Dionisio, que dice que la divina sabiduría dispuso que las cosas altas llegaran a las más bajas a través de las medias, y tomándose de la imagen del versículo del Salmo, dice: desde las alturas riega los montes. ¿Quién riega desde las alturas los montes? Dios. Dios riega los montes. Y esos montes, dice Santo Tomás, reciben a modo de lluvia una doctrina que no es de los montes. Reciben un agua, una lluvia, que viene de lo alto. Dice: y esto es imagen de los doctores, dice Santo Tomás. Esos montes representan a los doctores, son una metáfora de los doctores. Los doctores reciben una doctrina que viene de lo alto, que viene de Dios. Y esas aguas que vienen y riegan los montes descienden después por las laderas de esos montes y empapan la tierra. Y esa tierra empapada por esas lluvias de lo alto, esas lluvias del Señor, que llegan hasta ella a través de los montes, dan sus frutos. Ahora, si la lluvia es la imagen o la metáfora de la doctrina que viene de Dios, y los montes son imagen o metáfora de los doctores, ¿de qué son metáfora la tierra y los frutos? De los oyentes, de los discípulos. Y Santo Tomás va haciendo una serie de disquisiciones muy interesantes, ¿no? Dice, por ejemplo, ¿cómo han de ser los montes? Bueno, los montes tienen que ser altos, tienen que tener una capacidad de fortificación, tienen que estar iluminados, Los montes tienen que recibir adecuadamente la lluvia, la doctrina, pero al mismo tiempo tienen que ser fuertes, porque la doctrina solamente hay que recibirla, también hay que defenderla. Y ellos son como los transmisores, son como esas cosas medias de las que hablo de inicio, por las cuales la lluvia del Señor, la doctrina de Dios, baja hasta la tierra. Y la tierra son los oyentes. ¿Y cómo es la tierra? La tierra tiene que ser fértil, tiene que ser dócil. La tierra es humilde. Entonces, a través de esta metáfora, tomada del texto bíblico, Santo Tomás nos regala la verdadera imagen del doctor cristiano. El doctor cristiano es como un monte. Está puesto allí por Dios, no para enseñar lo que a él se le ocurra, sino para enseñar la doctrina que viene de lo alto. Y los que escuchan al doctor cristiano tienen que tener la humildad y la fecundidad de la tierra, que se deja dócilmente empapar por el agua de esa lluvia que viene de lo alto y que da frutos, que es fértil. De manera que cuando uno lee este texto del Rigas Montes o Breve Principium, es como que asiste a una suerte de autopresentación de Santo Tomás. Él era eso. Su vocación fue esa, la de ser uno de esos montes. Bueno, Dios lo destinó a ser uno de los más altos montes, pero él fue siempre eso, un monte. Alguien que se dejó empapar por la lluvia de lo alto y la distribuyó a quienes hoy todavía, en actitud de humilde tierra, tratamos de recibir esa lluvia, esa doctrina. Y la doctrina de Santo Tomás, ¿qué es? ¿Qué es lo que Santo Tomás enseñó? La doctrina de Santo Tomás es una sacra doctrina, es una doctrina sagrada. Había mucho para hablar aquí, si es teología, si es filosofía, si se puede separar en Santo Tomás una teología por un lado, una filosofía por otro. Algo de esto vamos a decir. Pero más allá de las disquisiciones de carácter crítico que podamos hacer respecto de si hay o no una filosofía en Santo Tomás, lo que debemos decir es que lo que Santo Tomás fue, por sobre todo y encima de todo, fue un teólogo. Siempre que escribe, escriba de lo que escriba, trate de lo que trate, Santo Tomás siempre está situado en la perspectiva formal de la teología sagrada. Él fue un teólogo. La sagrada doctrina es en Santo Tomás teología sacra, teología revelada. Y esto está muy claro, cuando Santo Tomás define el carácter de esa sacra doctrina. Y al respecto hay dos textos acerca de los cuales vamos a hacer algunos comentarios. El primer texto que voy a comentarles corresponde al artículo primero de la cuestión primera del libro primero de los comentarios de la sentencia de Pedro Lombardo, una obra juvenil, como vimos, una obra escrita cuando Santo Tomás apenas tenía 28 o 29 años. ¿Qué es lo que dice este texto? ¿Qué es lo que plantea ese texto? Si además de las disciplinas naturales es necesaria al hombre otra doctrina. Ese es el título. Ahora, ¿qué quiere decir esto de las disciplinas naturales? Es una traducción literal del texto latino que dice disciplinas físicas, ¿no? La palabra latina es física, se traduce como natural. No hace referencia a la física propiamente como una de las ramas de la filosofía especulativa, lo que nosotros conocemos como filosofía de naturaleza, ¿no? Lo que hace referencia con este título de disciplinas naturales o disciplinas físicas son todas aquellas ciencias que pueden ser alcanzadas y elaboradas con el solo uso de la razón natural. A eso se refiere. Entonces, esta cuestión que plantea San Tomás es esta: todo el conocimiento científico que el hombre puede alcanzar por la razón natural, ¿le basta? ¿O el hombre necesita alcanzar otro tipo de conocimiento? Y aquí el texto es realmente de una gran riqueza. Y dice lo siguiente: para la evidencia de esta cuestión, es decir, para resolver esta cuestión, si le basta al hombre con los conocimientos que él puede adquirir por la razón natural o no le basta, si para dilucidar esta cuestión, se ha de saber que todos los que rectamente juzgaron sostuvieron que el fin de la vida humana es la contemplación de Dios. Fíjense la amplitud de Santo Tomás. Dice: todos los que rectamente juzgaron. En ese todos los que rectamente juzgaron, Santo Tomás está incluyendo a los filósofos paganos, a los filósofos precristianos, no solamente a los padres de la Iglesia. Está incluyendo a los filósofos precristianos. Todos, dice, juzgaron que el fin último del hombre es alcanzar la contemplación de Dios. Pero hay dos modos de contemplar a Dios, dice Santo Tomás enseguida. Uno que es imperfecto, que es por medio de la razón, mediante las criaturas. Contemplación en la que Aristóteles puso la felicidad contemplativa, la que no obstante es sólo una felicidad del estado viador. Y a ella, es decir, a esta felicidad del estado viador, se ordena todo el conocimiento filosófico que procede de las razones de las criaturas. Entonces, Santo Tomás salva plenamente aquí, en este texto breve, muy breve, conciso, porque Santo Tomás es el filósofo y el teólogo que ha dicho más cosas con menos palabras. La concisión, la economía de palabras es admirable. Acá, en esta sola frase, Santo Tomás salva todo el pensamiento humano, desde los pretocráticos hasta el siglo XIII. Pero dice, eso es solo la felicidad del estado viador, del estado actual, de la vida actual. Pero hay otra contemplación de Dios, dice, inmediatamente, por su esencia, esta es perfecta y se consumará en la patria, y es posible para el hombre según el dato de la fe. Inmediatamente después de haber salvado plenamente todo el gran esfuerzo de la razón humana, desde los pretocráticos hasta el momento de escribir este texto, ahora Santo Tomás pone el dato de la fe. Por el dato de la fe sabemos que hay otra felicidad, hay otro modo de contemplar a Dios, que no es este del estado viador. La contemplación del estado viador ya le había dicho Aristóteles. Efectivamente, Aristóteles culmina su ética diciendo que la verdadera felicidad del hombre es contemplar a Dios. Pero aquí, en esta tierra, en este estado viador. Pero la fe nos da otro dato. La fe nos dice que hay otro modo más perfecto de contemplar a Dios, que no es posible en esta vida, en el estado viador, sino que solo es posible en el otro estado, en la patria. Y ahí a Dios se lo verá por esencia. Por eso es necesario que las cosas que son para el fin sean proporcionadas al fin, de modo que el hombre sea conducido a aquella contemplación ya en este estado viador, mediante un conocimiento no tomado de las criaturas, sino inmediatamente inspirado por la divina luz. Es decir, ya este hombre viador, que por la sola fuerza y la luz de su razón natural, ya puede de alguna manera contemplar a Dios, pero que está destinado a contemplarlo de manera más perfecta en la patria, dato de la fe, necesita ser preparado. Y entonces, para prepararse adecuadamente para esa contemplación en la patria, necesita ya aquí, en la tierra, un saber que no puede proceder solamente de su razón, sino que tiene que ser un saber inspirado por la divina luz. Y este conocimiento propedéutico de la vida eterna es la enseñanza de la teología. Y de esto, dice Santo Tomás, podemos sacar dos conclusiones. La primera, que esta ciencia, la sagrada teología, impera a las otras, en tanto ella es la principal. La segunda es que esa ciencia sagrada utiliza para su propio utilidad y beneficio todas las otras ciencias como auxiliares. Entonces, fíjense, cosa interesante este texto juvenil de las sentencias. ¿Cuál es la razón por la cual el hombre en definitiva necesita ya en esta tierra un conocimiento acerca de Dios distinto de aquel que puede proveerle el solo esfuerzo y el solo ejercicio de su razón natural? Prepararlo para la felicidad eterna. Ese es el objeto de la sagrada doctrina. Es decir, en definitiva, ¿para qué necesitamos la sagrada teología en esta tierra? Para prepararnos. Y este criterio soteriológico es el criterio clave de toda la sagrada doctrina dominica. En un texto posterior, ya un Tomás más maduro, cuando inicia la redacción de la Suma de Teología, va a hacer algo parecido. Antes de entrar propiamente al desarrollo de los temas que componen la primera parte de la Suma, Santo Tomás antepone esa famosísima y celebérrima cuestión primera, que ha sido objeto de tantos análisis, de tantos estudios. Creo que fue el año pasado, que hubo el anteaño, hubo en Bolonia un convenio, como dicen los italianos, un congreso de 3 días, donde solo los mejores especialistas del tomismo que hay en este momento se encerraron a discutir y a analizar esta cuestión, la cuestión primera de la Suma de Teología, que es, trata justamente sobre la Sagrada Escritura. Y aquí él hace un planteo similar al que hacía en el texto juvenil de las sentencias, ¿no? Si es necesario, además de las materias filosóficas, que haya otra disciplina, dice Santo Tomás, ya hablando en su obra de madurez. Y fíjense que la respuesta es muy clara. Se ha de decir que para la humana salvación fue necesario que, además de las materias filosóficas investigadas por la razón humana, hubiera una ciencia fundada en la divina revelación. El texto de la Suma entonces es clarísimo y cierra lo que de alguna manera está anunciado en ese texto juvenil del comentario de las sentencias. Esa es entonces la verdadera doctrina que Santo Tomás enseñó. Esta es la sagrada doctrina, y no otra. Un saber de salvación. Bueno, creo que hemos hablado bastante ya, que es hora de una pausa. De manera entonces que Dios mediante, después del café, vamos a seguir profundizando un poco más ya en algunos aspectos más concretos de la Sagrada Doctrina.